Y en esta hora da comienzo el programa Dios ha sido fiel, con el hermano Luis Ginés, de la Iglesia Cristiana Carismática Campamento Celestial en la Parada 26, la cual pastorea Edna y Oscar Surén. Amantísimo Dios, Padre Celestial, Dios de infinita bondad y misericordia, en esta hora te damos gloria y honra a ti, Señor, por otra oportunidad más, Señor, aleluya, que tú nos has dado de estar en esta noche delante de ti y ante la radio audiencia, Señor. Te pido que tú seas glorificándote de una manera especial, mi Dios. Atamos todo lo que no sea tuyo, Señor, aleluya, Espíritu Santo, obra de una manera especial, métete por las ondas radiales, Dios, y que sea tú glorificándote como siempre lo has hecho. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Este es su hermano y amigo Luis Ginés, como todos los miércoles. En este su programa, Dios ha sido fiel para la gloria y la honra del Señor. Reciban usted un fuerte y cordial saludo. Mi alma te adora, Dios. También debemos saludar a toda la radio audiencia que nos están escuchando en esta hora. Mi alma te adora, Dios. A Radio Esperanza Inc., que nos escucha desde Connecticut. También queremos a los residentes de Loma Alta, que posiblemente nos estén escuchando ahora por medio de las bocinas. Un saludito fuerte y cordial a mi hermano y amigo Luis Raúl, en el cual sí, tenemos algo que el Señor nos puso en el corazón. Estaremos llevándolo a cabo en octubre, un clamor por un avivamiento en el área de San Juan y en Puerto Rico. Ustedes saben que los tiempos están malos. Dios puso eso a mi pastora y a este servidor. Lo estaremos ya coordinando. Próximamente estarán escuchando más sobre este asunto, esta actividad que se llevará a cabo, y yo quiero que varios ministerios estén con nosotros, incluyendo al hermano Luis Raúl, en el cual estaré luego dialogando con él, y otro ministerio. Mi alma te adora, Señor. Reciban un fuerte saludo, aleluya, de mi amada esposa Luli, de Gamael y Yaria. Reciban un fuerte abrazo. También queremos saludar a la gerencia de Como Llama de Fuego, al gerente Canaima y a su esposa Loren, que por darnos la oportunidad de que Dios los tocara y nos abriera la puerta para estar con ustedes. Reciban un fuerte saludo de mis pastores, Edna, Oscar y Mildred Surén, donde persevero en la Iglesia Jehová Justicia Nuestra, Campamento Celestial, allá en Barrio Obrero, la Parada 26, frente al tren urbano La Sagrado Corazón. Queremos indicarle, antes de continuar, los martes tenemos Escuela del Espíritu Santo desde las 7:30 de la noche, donde se pone y preparan los obreros para la mies, porque acuérdense que la palabra dice que somos pocos y la mies mucha, aleluya, hay que salir, pero antes de eso hay que prepararnos. Usted no va a salir a la guerra sin las armas, aleluya. Los jueves tenemos culto de adoración desde las 7:30 de la noche, donde oramos, aleluya, y luego exaltamos al Señor en un poderoso culto. Los viernes, culto de jóvenes desde las 7:30 de la noche. Los invita el pastor Gerard, aleluya, jóvenes llenos de la presencia de Dios. Y como siempre he dicho, aleluya, si usted no tiene culto y con el permiso de su pastor, vaya y gócese y confraternicemos, porque allá en el cielo no hay denominación. Vamos a estar todos siendo uno, alabando al único que vive y reina para siempre. Los domingos de escuela bíblica desde las 9 de la mañana a las 10 tenemos el culto de alabanza. Queremos que estén pendientes próximamente, 18 y 19 de abril, nuestro tercer musical en la Iglesia Jehová Justicia Nuestra. El próximo miércoles daremos un detalle más conciso sobre la actividad que se llevará a cabo el tercer musical, 18 y 19 de abril, aleluya. Como ven, no estamos en vivo en la emisora Como Llama de Fuego. Aquí estamos desde la ubicación de San Juan, aleluya, donde por la gracia del Señor estamos ubicados en mi trabajo en el área de emergencias médicas, donde hoy no pudimos ir a la emisora, pero estamos aquí por medio del teléfono, aleluya, para la gloria del Señor. Dios siempre abriendo puertas, porque como dice la palabra en Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, capítulo 4, versículo 2, donde dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, que prediques la palabra, inste a tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Aleluya, y para eso estamos. Para eso Dios nos levantó, aleluya, para llevar la palabra del Señor de una manera concisa, sin adulterar, como el hermano Leonel decía, aleluya, aquí no es para echar para atrás, aleluya, es para adelante, aleluya, nos ponga el diablo el caño, ¿no? Aleluya, aquí estamos llevando la palabra del Señor. Por eso que el Señor nos movió en este día para llevar una preciosa palabra. Quiero mandarle saludos aquí a los empleados aquí que están conmigo, aleluya, todo esto sentado para escuchar la palabra de Dios. Estuvieron gozándose con la hermana Isabel, aleluya, estuvieron gozándose con el hermano Luis Raúl, y ahora están escuchando a este servidor, aleluya, están ahí sentados atónitos, vamos a decirlo así, aleluya, atónitos. Pero sin más preámbulos, vamos a entrar a la palabra. Vamos a llevar una palabra que posiblemente a mí me llegó, aleluya, por la circunstancia en la cual luego daremos testimonio, donde Dios ahora nos ha bendecido de una manera sobrenatural y estamos bien contentos por eso. Y yo siento como quiera que no estamos haciendo mucho, pero sabemos que Dios va a obrar de una manera especial, pero según como Él nos haya puesto, así mismo el talento que nos dio, vamos a usarlo, aleluya. Vamos a llevar la palabra bajo el tema: Dios levantará bandera a tu favor. Repito, Dios levantará bandera a tu favor, aleluya. Y eso se encuentra en Isaías, capítulo 59, versículo 19. Isaías, capítulo 59, versículo 19. Le pido excusa si ustedes oyen al fondo el radio, es que esto es una base donde opera la ambulancia y salen todo el tiempo y van a oír al fondo el radio. Mi alma te adora a Dios. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Oh, qué precioso, aleluya. En nuestras situaciones, aleluya, ya comenzaron a escribir de... Amén. Comenzaron a escribir ya de acá del ministerio que le mandamos saludos, Ministerio de Restauración, aleluya, en México, que está entrelazado con Chat de Pentecostés en Nicaragua, y amigos cristianos de todo el mundo de Colombia. Ya tenemos aquí varias peticiones, aleluya, y dos gloriosas, aleluya. Comenzamos, aleluya, en Isaías capítulo 59:19, donde el primer versículo de este libro designa a Isaías, el hijo de Amós, como su autor. El nombre de Isaías significa Jehová es salvación. En cuatro ocasiones, Isaías asegura haber tenido la visión y recibido la profecía que contiene este libro. Su nombre también aparece dos veces en Segunda de Reyes y cuatro en el libro de las Crónicas, en Segunda de Crónicas. Isaías declara que ha profetizado durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Capítulo 1:1. Algunos consideran que recibido el llamado a ejercer como profeta en el año en que murió el rey Usías, lo cual aproximadamente fue en los años del 740 o 618 antes de Cristo. Mi alma te adora a Dios. Isaías profetizó en el periodo más crucial de la historia de Judá e Israel. Tanto el reino del sur como el norte habían disfrutado de casi 50 años de creciente prosperidad y de poder. Israel, aleluya, Israel gobernaba en ese tiempo Jeroboam y otros seis reyes menores, aleluya. Pero estos reyes habían sucumbido a las prácticas del culto pagano. Mi alma te adora a Dios. Se toleraba en esos tiempos, mi amado hermano y amigo, la existencia de lugares secretos de adoración pagana. Los ricos oprimían a los pobres. Las mujeres descuidaban a sus familias buscando placeres carnales. Muchos sacerdotes y profetas se entregaron a las borracheras y a los placeres, aun cuando Judá experimentó una breve renacimiento espiritual bajo el rey Josías. Isaías comprendía muy bien el pacto registrado por Moisés en Deuteronomio, capítulo 30, del 11 al 20, donde había sido tal manera violado el que Judá se enfrentaba inevitablemente al castigo de la cautividad, como ocurrió en el caso de Israel. Mi alma te adora, Dios. 2460218, aleluya, mensaje de texto, o pueden escribirnos al chat de como llama de fuego a tu vida.org. Estamos bajo el tema Dios levantará banderas a tu favor. Gradualmente, el pueblo de Dios había caído en una seria declinación moral y espiritual, mi amado hermano y amigo. El propósito de Isaías fue aclarar el descontento de Dios por los pecados de Judá y de Israel y las naciones vecinas. Sin embargo, quizás su propósito principal fue sentar las bases de que en el Señor, en Jehová Dios en los ejércitos, aleluya, había esperanza y la promesa de que en un futuro Él guiaría a este remanente fiel del pueblo de Dios. Así que en este libro de Isaías, mi amado hermano y amigo, está lleno de promesas y restauración y de redención y de la segura y una segura venida del Mesías, aleluya, de la salvación de todas las naciones y del triunfo de los planes de Dios, pese a los intervalos y sufrimientos que sufriría en ese tiempo el pueblo de Dios. Adóralo, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Poderoso tú eres, Dios. Mi alma te adora, Dios. En el capítulo, en el versículo 19 del capítulo 59 de Isaías, nos habla de un redentor. Una promesa en pese a la circunstancia de los problemas de un adversario. Aleluya. Ustedes saben que un adversario es una persona que es opositora. Ustedes saben que un adversario es un enemigo. Es una persona en la cual no se puede confiar. Aleluya. Es una persona, aleluya, que posiblemente usted está de frente a ella y luego lo que quiere con su mentalidad y con su actitud es verlo usted mal, verlo usted caído, verlo usted por el piso, verlo usted que no se sienta que no tiene nada. Aleluya. Pero Dios, bajo esta circunstancia, habla de un redentor y de una promesa, de una circunstancia que por empezar los problemas que usted tenga por culpa de ese adversario, Él dará la victoria. Aleluya. En el versículo 19, vendrá el enemigo. Es muy interesante lo que indica este versículo en esa parte. Vendrá el enemigo. Mi alma te adora, Dios. Vendrá el enemigo. Poderoso Dios, contra él. Aquí se le asegura al pueblo de Dios que sus enemigos serán enfrentados con el irresistible poder de su Espíritu Santo. Bajo las circunstancias que usted tenga, mi amado hermano y amigo que me está escuchando en esta hora, mis muchachos aquí que están sentados, aleluya, pese a los problemas que tenga, porque todos tenemos problemas, el enemigo se levanta y te tira el río, aleluya. Pero Dios nos promete, aleluya, que Él saldrá de frente con su Espíritu Santo y te dará la victoria, levantará bandera para que Dios sea glorificado en todo momento. Y sobre la obra del Espíritu en la vida del Redentor, aleluya. Cuando Jesucristo, aleluya, fue a las aguas, aleluya, y se levantó, el Espíritu Santo vino sobre Él. Y qué cosas y milagros y prodigios hizo Dios, aleluya. Cuánto más no haría el Espíritu Santo con el pueblo de Dios, aleluya. Con esos que se someten, con esos pastores, o esos evangelistas, aleluya, que ven, que buscan en verdad, en espíritu y en verdad la presencia de Dios, el Espíritu Santo, aleluya, usaría su poder irresistible, aleluya, para hacer prodigios, para hacer milagros, para restaurar, para levantar al caído, aleluya. Oh, mi alma te adora, Dios. 2460218, aleluya. O escríbenos como llama de fuego a tu vida.org, aleluya. Nos escribe Diana Luz, aleluya, de San Juan. Nos escribe Zulma, de Ciudad Barianas, Venezuela. Aleluya, Dios bendiga a todo el pueblo de Venezuela. Lo llevamos en oración, aleluya. Nos escribe César Bustamante, nos pide oración por sanidad y por se reconcilia con el Señor, aleluya. César Bernal Bustamante se reconcilia con el Señor. Nos escribe desde Helvecia, Villabac, Hungría. aleluya, Hungría, Hungría, mi alma te adora, Dios desde Hungría, Dios bendiga a toda esa gente por allá, eso sí que está lejos. Y Grecia Martínez nos envía saludos desde Cuernavaca, Monterrey, México, mi alma te adora, Dios, ya hay un reconciliado, mi alma te adora, Dios. De eso es lo que se basa esto, aleluya, de traer a las almas, aleluya, esas ovejas perdidas, Dios. Porque nosotros estamos, aleluya, en el camino, aleluya, pero ¿qué de los otros? Por eso es que Dios puso a mi pastor en el corazón y a este servidor, aleluya, ese clamor, aleluya, para desatar, aleluya, para romper toda obra del diablo, en el alma te adora a Dios, donde el gobierno le ha dado la espalda a Dios, donde la gente le ha dado la espalda a Dios, y bajo su propio prejuicio y juicio, aleluya, ellos simplemente escogen bajo su propio camino lo que quieren hacer, aleluya. Y ahí tiene que haber un pueblo donde no doble sus rodillas a Baal, aleluya, que no se afecten bajo las circunstancias, porque nosotros tenemos a alguien que pelea por nosotros, y ahí es que nos ha llevado el Señor, aleluya. Y próximamente estaré dándole más información sobre eso, mi alma que adora a Dios. En la vida nos toca atravesar por momentos de situaciones que llegan una tras otra y vienen a nosotros como una avalancha de problemas, situaciones y sentimientos que los ríos de la vida nos ahogarán, aleluya. Cuando vienen esos problemas, esas circunstancias, aleluya, usted piensa que es el fin, aleluya, usted piensa que ese río lo va a ahogar usted, mi amado amigo que me está escuchando en esta hora, amado hermano, usted piensa que los problemas, las circunstancias económicas, las circunstancias de trabajo, las circunstancias de estudio, las circunstancias ministeriales, no los va a llevar a usted, aleluya, usted siente que Dios, supuestamente el enemigo le pone como que no siente el apoyo, que no siente ese que Dios está con usted, aleluya, y usted siente que se va a ahogar, usted siente que ese río viene fuerte, impetuoso, aleluya, que viene de una manera que usted mismo no, usted piensa que no hay nada que puede hacer, pero no, y pareciera que ese es el final de nuestras vidas, pero no, son los momentos donde nuestro enemigo espiritual, o sea el diablo, viene y bombardea nuestra mente y envía sus instrumentos para decirte que lo que estás por lo que estás pasando es porque estás en pecado, aleluya. El enemigo lo que vino fue a robar, a matar y a destruir. Él te pone, aleluya, bajo la circunstancia en la que tú estás y te dice, tú pecaste, tú estás bajo pecado, aleluya, vete, apártate de Dios, aleluya. Y no le hagas caso al enemigo, porque es lo único que puede atacar es tu mente, porque tú estás bajo la sombra del Altísimo, aleluya. Te dice que ya Dios no te ama, mi amado amigo. Ese charlatán también te dice que Dios te ha dejado solo, que Dios te ha dejado sola, que él también te dice que nadie te quiere, él también dice que nadie se interesa por ti. Cuánta pamplina y basura que habla el diablo, aleluya, él la pone en tu mente, porque es la única manera en que él puede atacar. Aleluya. Oh, poderoso tú eres, Dios. Me escribe Cindy, aleluya, desde El Salvador, aleluya, dice que se siente mal, dice que el enemigo trabaja con su mente, le pone cosas que no quiere hacer, dice que siente el mentir, dice que ella lee la palabra y no le entiende, aleluya. De esto es que estamos hablando, de esto es que trabaja el enemigo de las almas, aleluya, con las mentes. Si ustedes miran un Puerto Rico, aleluya, donde la gente está ahogada en sus problemas, pero no quieren buscar a Dios. El gobierno usa 24 mentes, aleluya, para tratar de atajar algo que ellos no tienen control, pero no buscan a Dios, aleluya. Los jóvenes, aleluya, matándose, aleluya, uno a los otros por algo que el diablo les puso en su mente. Mi alma te adora a Dios, pero no quieren buscar a Dios, no quieren escuchar de Dios. Oh, poderoso Dios. Eso es lo que quiero hablar. La familia destruyéndose. Oh, la familia, aleluya. ¿Cuántos aquí nosotros no salimos y es agresión tras agresión, sea por niños, sea por esposo, esposa, esposa, esposo, aleluya? Porque eso es lo que viene el diablo, aleluya, a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo vino a dar vida y vino a dar vida y vida en abundancia. Y eso es lo que quiero llevarle en esta noche, aleluya. que el enemigo se levantará como río contra usted, hermano, contra usted, evangelista, contra usted, pastor, aleluya, contra usted, hermano, en Cristo, aleluya, e inclusive contra usted, amigo, que me está escuchando, aleluya, y contra aquí, mis muchachos, se levantará, pero tengo un Dios, aleluya, tenemos un Dios, aleluya, que pelea nuestras batallas y que Él pondrá la bandera, aleluya, para nuestro favor, bendecirnos y darnos la victoria. Mi alma te adora, Dios. 2460218. Cada uno de esos pensamientos son las armas preferidas que el enemigo utiliza. Pero tú tienes que saber que no estás solo. Que jamás has estado solo. Que Dios te ha llamado. Dios te está llamando en esta hora. Amigo, Dios te está llamando. Oye, hermano, que estás pensando que te vas a desviar de los caminos porque tú piensas que Dios no te está escuchando, que Dios te tiene solo, que Dios te ha abandonado. Dios te está llamando nuevamente, aleluya. Allá los que me están escuchando en México, Salvador, Venezuela, Honduras, Colombia, Dios está llamando. Poderoso tú eres, Dios. Y que cuando tú le entregaste tu vida, amado hermano y amigo, cuando tú entregaste la vida a Él, pasaste a ser propiedad divina, como tal tienes como estandarte la protección de Dios. Dios, hermano, que usted no se debe de preocupar por las situaciones y problemas que usted esté pasando en los momentos, aleluya, en el que le viene la prueba, la enfermedad, aleluya, el trabajo. Oh, gloria a Dios. Como dije anteriormente, la enfermedad, las circunstancias familiares. Posiblemente, como he escuchado, aleluya, problemas en sentido económico, sufrido de algún material como fuera casa, carro. Aleluya. ¿Cuántas batallas no tuvimos yo y mi esposa durante esta semana, aleluya, bajo una batalla arreciada, pero de una manera espectacular, aleluya? Donde lo que no se rompía en la casa en un lado, se rompía en el otro, aleluya. Y si tenía la oportunidad el enemigo de romperlo al mismo tiempo, lo rompía. Mi alma te adora a Dios. Y nosotros, mi esposa, aleluya, en un estado que se encontraba, aleluya, llorando, gimiéndole a Dios, aleluya. Yo me sentaba en una esquina, mi alma te adora a Dios, a pensar y a meditar en el Señor. Y decía, Dios, ¿Qué pasa, aleluya? ¿Qué pasa? Pero lo que no sabíamos era que Dios, aleluya, estaba plantando bandera, aleluya. Lo que Él esperaba de nosotros, aleluya, obediencia, mi amado hermano. Obediencia, porque bajo las circunstancias que ellos estuvimos durante esta semana, seguíamos, aleluya, llevando las clases a los matrimonios, aleluya. Seguíamos trabajando para el Señor. Mi sonrisa no cambiaba aquí. Y aquí tengo a los muchachos, aleluya, que son testigos. Y hoy es que me acaban de oír de la situación que ellos tenían tras bastidores. Pero nunca les demostré a ellos la problemática porque yo sabía el Dios que yo había confiado. Mi esposa también. Y seguíamos, aleluya, ahí dando la buena batalla de la fe. Aleluya. Yendo a nuestros cultos, aleluya, orando y gimiendo, aleluya. Yo me sentaba aquí en mi escritorio, soltaba todo y me ponía a meditar. Y decía, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Aleluya. Y ahí estaba Dios, aleluya, de una manera especial obrando, pero Dios nos estaba probando como el oro y nuestra obediencia, aleluya. Y como dice la palabra, yo y mi casa serviremos y serviremos a Jehová. Mi alma te adora, Dios. Mi alma te adora, Señor, aleluya. Nos escribe Carmen Hernández desde Honduras. Desde Honduras, saludo, Carmen. Nos escribe Joel por su mamá, que está hospitalizada por Gloria Rivera. Sufrió un infarto, había un infarto, aleluya, claro que sí, estaremos orando por sanidad. Nos escribe Alejandra Alejandra nos escribe de Río Cuarto, provincia Córdoba, Argentina, y acepta a Jesucristo como su único exclusivo Salvador. Pide oración por su familia y sabiduría y llenura del Espíritu Santo. Alejandra, eso es lo mejor que has hecho, aleluya. Tu familia ya está bajo la cobertura del Señor, al igual que el hermano César, aleluya, que se reconcilió. Vayan a una iglesia donde le den, aleluya, la doctrina completa, bautícese y busquen en espíritu y en verdad el Señor, aleluya. Todo lo demás se le vendría, el enemigo viene como río contra ustedes, aleluya, pero Jehová levantará bandera porque ustedes están bajo el estandarte del Señor. Mi alma te adora, Dios. Calaima nos escribe, aleluya, oración por Alexi, que tiene cáncer, aleluya, es una enfermedad, de verdad, que no sé qué sería cáncer o el SIDA, aleluya, pero lo vamos a reprender en el nombre de Jesús. Al filo del programa estaremos orando por Alexi y por estas lindas peticiones que nos acaban de llegar. Mi alma te adora, Dios. Amén. Poderoso tú eres, Dios. Y así es como el enemigo está atacando de una manera sobrenatural a la familia y a los hermanos, aleluya. Nosotros tenemos, nos escribe Rosa Aquino, pide oración por sus dos hijos y por Jonathan, para que Dios lo libere en el nombre de Jesús. Claro que sí, Rosa, estaremos orando por esa petición al filo del programa. Mi alma te adora, Dios. Poderoso tú eres, Dios. Pues a usted ser, estar bajo la cobertura y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, usted pasa a ser propiedad divina del Señor. Así como acabó de pasar César y Alejandra, usted está bajo la cubierta y un estandarte de Dios, en el cual el enemigo, cuando ven, viene como río contra usted, aleluya, no tiene que temer, porque Dios está obrando en usted a favor, aleluya. Aunque usted se vea en la circunstancia, aleluya, económica, de enfermedad, usted tiene, aleluya, que estar consciente y tener esa fe, la fe que dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de no, de lo que no se ve, donde Jesucristo dijo con un granito de mostaza, usted le dice al monte, usted se mueve y se mueve, y que se mueva la montaña y la montaña se mueva, aleluya. Y cuando el enemigo viene como río, y como solamente puede atacar su mente, cuando venga ese ataque, aleluya, usted lo reprende en el nombre de Jesús, porque ya usted es estandarte, Dios lo tiene bajo su cubierta, y ya Dios ha puesto bandera sobre usted. Mi alma te adora, Dios. Hoy Dios te dice que los ríos de la vida no te ahogarán. Dios nos promete, aleluya, en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 19, aleluya, que los ríos de la vida, las problemáticas, las circunstancias, no te ahogarán. Poderoso Dios. Amén. Mi alma te adora, Dios. Porque Él tiene cuidado de ti, que aunque el enemigo se haya levantado fuerte contra ti, que no debes de preocuparte, porque Él es Jehová Nisi, aleluya, Él es Jehová mi bandera, tu estandarte, y levantará bandera a tu favor para proclamar la victoria, no importa cuál sea la situación. Te tiene que creer que ya Dios plantó bandera en su circunstancia. Si usted no lo cree así, aleluya, no puede, Dios no puede obrar de esa manera, aleluya. Ni usted se puede enojar porque Dios no esté obrando en esa manera, porque el problema es que si usted no le permite a Dios obrar con paciencia y obediencia, aleluya, adora, pues entonces no podrá ver las maravillas que Dios tiene para usted. Jehová Nisi, dígalo, Jehová Nisi. Tú me sanaste, Dios, Jehová Nisi. Señor, tú me vas a dar un trabajo, Jehová Nisi. Tú me vas a dar la casa, Jehová Nisi. Aleluya. Señor, da un carro, Jehová Nisi. Señor, lléname de tu presencia y de tu Espíritu Santo, que yo salga a predicar con más unción, Jehová Nisi. Aleluya. Porque esto no es por medio de usted. Aleluya. Porque créame, si es por medio de usted, se ahoga. Y si es por medio de mí, me ahogo. Mi alma te adora a Dios. Esto es poniendo a Dios por delante y poniendo Jehová Nisi. No importa cuál sea la situación, no temas, hermano, amado amigo, no temas. Jehová levantará bandera por ti en todas las situaciones. Jehová va a levantar bandera por ti en todas las situaciones que tengas en tu vida, aleluya. Él le pondrá el alto al enemigo, porque Dios está es tu protector y tu bandera. Dios le pondrá el alto al enemigo, pero usted tiene que creer. Mi alma te adora a Dios. El enemigo no te podrá hacer daño. En el Salmo 113:3 nos dice: desde el nacimiento del sol hasta donde se opone, sea alabado el nombre de Jehová. Bajo las situaciones que ustedes estén, mi amado hermano y amigo que me está escuchando en esta hora, allá en Centroamérica y Sudamérica y Estados Unidos, aleluya, usted tiene que estar alabando al Señor en todo momento. Gracias, Señor, te bendigo. Gracias, Dios, tú eres poderoso para hacer la obra. Gracias, Señor, aleluya, yo estoy sano. Gracias, Señor, porque me salvaste. Gracias porque salvaste a mi hijo. Gracias porque salvaste a mi hija. Gracias por tu misericordia, Dios. Todo el tiempo un cántico de alabanza en el Señor, aleluya. Y el Salmo 113 lo dice. Esta afirmación sobre las riquezas debe ser contrapesada con la historia de hombres como lo pasó Job y lo pasó Pablo, quienes sufrieron dificultades económicas, enfermedades y calamidades. Y alma te adora a Dios. Las consideraciones sobre la acumulación de riquezas en el cielo que le ofrecían una expectativa. Ustedes saben la historia de Job, que Job fue arrasado. Ustedes vieron Pablo, aleluya, lo que le sucedió a Pablo. Mi alma te adora a Dios. En Isaías 66:12, vamos a buscarlo aquí, aleluya. Isaías 66:12 nos dice: porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis en los brazos, seréis atraídos y traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Aleluya. Oh, poderoso tú eres, Señor, aleluya. Dios quiere traerte paz a tu vida, aleluya, hermano y amigo que me escuchen esta hora allá en Radio Esperanza. Si me están escuchando por las bocinas, aleluya, en lo más alta, Dios quiere traerte paz. La gente no está en paz. El enemigo ha venido como río, tanto para el pueblo de Dios como para la gente que no conocen a Dios. Oh, mi alma te adora a Dios. El enemigo ha venido como río impetuoso, sin parar, sin dar oportunidades. Aleluya. Saca la circunstancia menor para atacar tu mente. Y Dios te dice en esta hora: yo quiero ser Jehová Nisi en ti. Aleluya. Quiero ser tu bandera. Esta es la noche, mi alma te adora a Dios. Pueblo de Dios. Aleluya. Tienen que poner a Jehová como estandarte. Tienen que ponerlo como bandera de lucha, porque el enemigo viene como río. No podemos seguir tú para un lado y yo para el otro, aleluya, porque se van a ahogar. Mi alma te adora a Dios. Oh, mi alma te adora a Dios. La semana pasada estuvimos hablando sobre las trompetas de Dios, 5 puntos de trompeta de la forma en que Dios llama al pueblo a la unidad. Y si el pueblo se une, aleluya, se puede lograr grandes cosas. Mi alma te adora a Dios. Milagros que posiblemente muchos están esperando, aleluya, y por concerniente, por la circunstancia que hay, aleluya, no ha pasado, pero sí puede pasar, porque eso es lo que está esperando Dios, que el pueblo se una. Mi alma te adora a Dios. Y ahora Dios nos pide, hoy miércoles, aleluya, que lo pongamos como el estandarte. Mi alma te adora, Dios. Jehová Nisi, Jehová mi bandera. Aleluya. En la circunstancia que usted tenga, amado hermano y amigo, en su casa, en su familia, en su diario vivir y personal, aleluya, usted ponga a Jehová, a Dios Todopoderoso, a Jesucristo, como estandarte. Oh, mi alma te adora, Señor, aleluya. Que eso fue lo que hicimos yo y mi esposa. Lo pusimos como bandera. Que el enemigo vino como río, claro que sí. ¿Quién dijo que no? Nosotros padecemos, aleluya. Pero, nos dice en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23, mire lo que Pablo le lleva a los corintios, y ya estamos acabando, aleluya. Ahí nos vamos a orar por estas lindas peticiones, por las dos personas que aceptaron al Señor, por la, por Ani, aleluya, la madrina de Raim, aleluya, y por Alexi, aleluya. Vamos a estar orando en unos minutitos, aleluya. Y dice, nos dice hermano Pablo, Segunda de Corintios, vamos a buscarlo aquí, amén. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 31, Cuando el enemigo venga como un río, como le pasó a Job o a Pablo, aleluya, pero que ellos teniendo conciencia en su corazón de que estaban acumulando riqueza celestial y que ellos sabían que padecer por Cristo era lo mejor, aleluya, Pablo, que padecer por Cristo era ganancia, aleluya, y él sabía, aleluya, y estaba consciente de que Dios era su estandarte, y Job sabía que Jehová, aleluya, era su estandarte. Y dice, son ministros de Cristo, como si tuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En camino muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de mis gentiles, de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en mucho ayuno, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, quién enferma y yo no enfermo, a quién se hace tropezar y yo no soy indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. En el 31 dice, y Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Aleluya. Pablo no recibió el río del enemigo, aleluya. No vino como río. Pero Jehová, el Dios, fue su estandarte. Jesucristo, aleluya, fue su estandarte, aleluya. Mi alma te adora, Señor, aleluya. Dios ha sido bueno, aleluya, con esta isla. Dios ha sido bueno con el pueblo de Dios, aleluya. Y si Pablo, aleluya, pudo padecer estas situaciones, aleluya, y pudo aguantar porque Dios, Dios era su estandarte, era Jehová Nisi, su bandera siempre fue a su favor, aleluya. ¿Cómo más, aleluya, con su pueblo? ¿Cómo va con usted, conmigo, que me está escuchando en esta hora? Dios es bueno, mi amado hermano. Dios es bueno, mi amado amigo. Como dice en el Salmo 113, y lo recalco nuevamente, Dios, usted siempre va a llevar alabanza ante el Señor, ante todas las circunstancias. Ante todas las circunstancias, usted va alabar al Señor, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En el Salmo 134, y ya estoy culminando, dice: mirad y bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis en las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Dios de Sion te bendiga en Jehová, en cual ha hecho los cielos y la tierra. Mi alma te adora, Dios. Poderoso tú eres, Dios. Alabad a Jehová, hermano, bajo todas las circunstancias. Me gozaba con el hermano Luis Raúl, con la poderosa palabra que trajo, y Dios vuelve y recalca, aleluya. Alabadlo bajo las circunstancias que tengamos. Mi alma te adora, Dios. Elizabeth pide oración por su mamá, que es apartada, aleluya. Elizabeth, la atamos en el nombre de Jesús. Usted va a poner, aleluya, el estandarte que es Dios, y va a declarar que su mamá, aleluya, va a volver a los pies de Jesucristo, aleluya. Y los que están enfermos, aleluya, como Alesia, aleluya, va a poner a Dios como su estandarte, aleluya. Y a Ani, aleluya, va a poner a Dios como su estandarte, aleluya. Porque el enemigo vendrá como río, pero Jehová ha levantado bandera. Mi alma te adora, a Dios. Y acuérdense, aleluya, como dice la poderosa palabra, creed en el Señor Jesús, aleluya, porque en Él está la vida eterna. Mi alma te adora, a Dios, aleluya. Gracias, Señor, aleluya, por tu palabra, esta pequeña exhortación. Mi alma te adora, a Dios. Glorifícate de una manera especial, Señor, toca las vidas, Padre Santo, glorifícate de una manera especial, aleluya, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden seguirnos escribiendo al 246-0218, o pueden entrar a la página Dios ha sido fiel, aleluya, ahí estamos conectados con el Ministerio de Restauración de México, aleluya, que está entrelazado con un chat de Pentecostés Nicaragua, y también están los hermanos de Honduras conectados aquí, y amigos cristianos de todo el mundo de Colombia. Y puede entrar por la página Dios ha sido fiel, página oficial, darle al link, ahí está el link de la emisora, aleluya, o pueden escribirnos la página, aleluya, y ahí entonces están las peticiones donde nosotros las leemos. Damos la gloria a Dios por estas dos almas, por Alejandra, que de allá de Argentina, que aceptó a Jesucristo, aleluya, y por César de allá de Hungría, aleluya, que se reconcilia con el Señor, aleluya, que hayan puesto a Dios como su estandarte. Mi alma te adora, Señor, aleluya. Vamos a estar orando, aleluya, que el premio apremie, y el tiempo apremie, perdón. No se olviden, aleluya, este próximo miércoles, este programa más de Dios ha sido fiel, aleluya. También estaremos llevando más información sobre el tercer musical que se llevará a cabo en la iglesia Jehová Justicia Nuestra, sobre también la convocatoria al Día de Humillación, que será en octubre. Le estaré dando más información, y los ministerios, aleluya, que quieran estar, aleluya, pueden enviarme info a luisgines.ministry1@gmail.com, luisgines.ministry1@gmail.com, o pueden entrar a Facebook y dejarme información, o en la página Dios ha sido fiel. Queremos unir al mayor pueblo posible, porque esto de verdad, estamos en tiempos malos, la iglesia se debe de unir, y pues tenemos que repeler este ataque que es inminente, aunque ya la trompeta está a punto de sonar, aleluya, pero yo pienso más allá y pienso que aún hay oportunidad para aquel que la desea, aleluya, y de venir a los pies de Jesucristo. Mi alma te adora, Dios. Vamos a orar en estos momentos, aleluya. Pueden seguir escribiendo. Amén. Amén. Mi alma te adora, Dios. Sí. Okay. Mi alma te adora, Dios. Padre, en esta hora, Señor, nos presentamos ante ti, Padre Santo. Mira aquí los compañeros, Padre Santo, que estuvieron escuchando tu palabra y la palabra de Luis Raúl y Elizabeth, lo que tú traíste durante esta noche en estos programas, Padre Santo. Mira aquí las peticiones, cada una de estas peticiones que nos están pidiendo, aleluya. Mira Carmen, aleluya. Mira Joel, su mamá, aleluya. Yo te pido que tú sanes ese corazón, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú seas metiendo tu mano de una manera especial y que ella sea sanada, Señor, en el nombre de Jesús, y que tú seas glorificándote de una manera especial, Dios. Mira Cindy, aleluya. En esta hora atamos y reprendemos toda del diablo que esté atacando su mente, Padre Santo. Que esté atacando, aleluya, esos pensamientos, lo echamos fuera, Dios. Oh, Señor, que da un toque de tu Espíritu, llénala de tu Espíritu Santo, Señor, aleluya. Mira Alejandra, Dios, mira que te aceptó, mi alma te adora, que te aceptó como tu único y exclusivo Salvador, Dios. Mira que está pidiendo por su familia, Dios. Tú dijiste en tu palabra, Dios, que yo salvaré a tus hijos, Padre Santo. Oh, Señor, yo te pido que tú seas salvando su familia, Padre Santo. Llénala de sabiduría, Padre. Llénala de tu Espíritu Santo, Señor. Tú dices en tu palabra que tú en estos tiempos de derramadería de tu Espíritu Santo, Dios. Mira a Diana, Padre Santo. Mira a Zulma de Venezuela. Yo te pido por toda esa gente de Venezuela, Dios, que tú seas glorificando de una manera especial. Cuida y guarda a la Padre Santo. Tú sabes las situaciones que hay, envía ángeles alrededor de ella, Dios, que la cuide de una manera especial, Señor. Cuando salga a sus cosas personales allá en Venezuela, mira a César, Dios, que nos escribe de Hungría, Padre, y se reconcilia contigo, Padre Santo. Pido oración por sanidad. Se está sanando la Padre de una manera especial, Señor. Yo declaro sanidad, porque por tu llaga fuimos curados, Dios. Glorifícate y llénalo de tu presencia, Señor, aleluya. Escribe tu nombre en el libro de la vida, igual que Alejandra, Dios. Y la Grecia, Padre Santo, aleluya. Glorifícate y bendícela de una manera especial, y a todos esos hermanos allá en México, Padre Santo. Señor, glorifícate de una manera especial, Dios, en todas las demás personas que nos estuvieron escuchando, Padre Santo. Mira Elizabeth, Padre, mira Annie, Señor, aleluya, y mira Leslie, Padre Santo. Yo te pido sanidad, Padre. Arranca ese cáncer, Señor, aleluya. Glorifícate, Dios, a tu milagro, Padre Santo. Eso no es nada para ti, Dios. Tú ves sanándolo para que sea de testimonio, Padre, en el nombre de Jesús. Mira, Padre Santo, a Ani, te pido que tú la sanes, Señor, aleluya, y tú te glorifiques de una manera especial, Dios, porque yo sé que tú lo has hecho, Dios, porque todas estas personas te han puesto como estandarte y te han puesto como Jehová Nisi, Dios, como Jehová de mi bandera, Señor, aleluya. Glorifícate en toda la radio audiencia allá en Connecticut, en Estados Unidos, Padre Santo. Bendícelos de una manera especial y glorifícate, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Este fue su hermano y amigo Luis Jiménez. Otro programa más de Dios ha sido fiel, aleluya. Acá desde San Juan, Puerto Rico, aleluya. Nos vemos el próximo miércoles, aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te amamos en el Señor, aleluya. Canal, Dios te bendiga. Ha concluido el programa Dios ha sido fiel con el hermano Luis Ginés de la Iglesia Cristiana Carismática Campamento Celestial en la Parada 26, la cual pastorea Edna y Oscar Surén. Para invitación puedes comunicarte al 787-246-0218, 787-246-0218, y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar el próximo miércoles a esta misma hora por esta tu emisora, como llama de fuego a tu vida. Dios ha sido fiel, su fidelidad.